Estás escuchando Los Matices de Débora. ¡Buenas noches! ¡Uy, buenas noches, gente! Hola, Colorada, hola, Jani. Bienvenidos a Los Matices de Débora. Dice mi pu hermosa. ¿Cómo pasas? Todo bien, mi reina, aquí mandando saludín. Yo no creo mucho en los días de... Porque sí. Son creados para, no sé, para reconocer algo que está debajo de... O no sé, a mí no me suena, pero igual ya que todos nos han mandado saludos y han dado chocolatín, que un besín, que un abracín, gracias por el cariño, digo yo, por ese día. Sí, bueno, tampoco soy mucho de andar festejando los días. Ya van a crear un día del día especial, creadores de días, ¿no? Porque hay el día para todo. Ahora se inventan el día del hermano, el día del que es zurdo, el día del perro, el día del gato, el día... Sí, no, yo creo que hasta ya se perdió el sentido de por qué se crearon o se conmemoran los días, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que es muy importante, porque yo tampoco creo en eso de ¡ay, feliz día! Y no soy mucho de mandar salud, ya cuando me mandan el saludito, muy amables, gracias, okay. Tampoco va a ser uno malcriado, ¿no? El groserín. Sin embargo, creo que sí es bueno y es importante por lo menos cachar por qué fue todo el asunto esto de la conmemoración del 8 de marzo, ¿no? Y hay gente, y bueno, hay gente que vos les preguntas, ¿y por qué es el Día de la Mujer? No sé. No sé, porque somos chéveres. Y no es de eso. Y además también ahora, en vez de realmente cachar el verdadero sentido de las cosas, ya es solo pretexto para la locura, sí, para el, claro, el consumo y nada. Y no, vamos a ver si es que leguito ahí les recordamos a la gente por qué es que se celebra o se conmemora este Día de la Mujer. No es porque somos más chéveres o más importantes que los hombres, no, nada que ver, sino que vamos ahí poquito a poquito ahí medio comentar el asunto. Pero ustedes le han dicho, ¿qué nomás han dicho hoy mi pu? No, feliz Día de la Mujer, ahí las compas del trabajo, hay una que otra la bracina, otra compa del trabajo le mandaron, por ejemplo, así unas frutas con chocolate, digo, bacán, ¿no? Y... cada uno con sus gestos, pero yo ahí te dan el abracín y todo, y bacán, así ya es. Eso, no se puede decir al aire, pero ese es el tipo de regalo que yo quiero, Dani. Esa es. Por supuesto, unos chocolates, ya sabe lo que me gusta a mí. Claro, bueno, por ejemplo, mi papá es de esas personas así, todas románticas, chapadas de la antigua. Entonces, primerito a la mañana, mijita, feliz día, que no sé qué. ¡Bacán! Chévere, papi, gracias. No me entiendes. Y a toda la gente que tiene un detallito bacán. O sea, porque hay que recibirlo con mucho cariño también. Claro. Y bueno, nosotros también hemos querido durante todo este día, por lo menos por la parte de la tarde del día, conmemorar y también festejar un poco a la mujer y el rol que la mujer desempeña en la música. Y si se fijan en nuestra página de Facebook, hemos puesto programado así cada horita. Bandas que tienen con vocalista mujer y que son exponentes de la música nacional. Así es. Para que cachemos de que no todo es extranjero primero y que las mujeres también tienen su papel muy importante dentro de lo que es la música nacional. Así que vayan echándole un ojito, escuchen las bandas, hay bandas que son muy conocidas, bandas que no son tan conocidas, y ahí vayan también escuchando y empapándose un poquito del asunto de la música, claro, cantada por las féminas. Son lindas, vemos unas mujeres demasiado talentosas en todos los géneros por aquí, así en todos. Pero claro, hay por ejemplo nuestra querida y hermosa Fu, que también está ahí dentro del repertorio de las mujeres. Muchas gracias. De las mujerotas del Ecuador que cantan, así que póngale play ahí unos temitas que hemos puesto. Chéveras está ahí de ley, así que vamos así a seguir con musiquita femenina, así esta noche. Yo tengo un temita ahí que, bueno, es una dedicación especial para ahí, para alguien, porque es un tema que nos gusta full a los dos, así. Entonces, es un temilla ahí de la adorada Amy Winehouse, y este tema se llama Our Day Will Come. So, ahí, disfrútenlo ahí. ¡Dale, play, Dami! Timber. Este Ahora día llegará. Our day will come. Oye, oh, yeah. Una vez que se tenía, qué bacana, ¿eh? Es una mujer. Ahí que la vida se la llevó muy pronto, así, por culpa de las drugs, pero es una diosa, yo le amo a la mano. No. Sus letras y toda ella, ¿no? Todo su ser. El amor fluye. Love is in the air. Everywhere I look around. Chévere, muchachos. Bueno, es que estábamos un poquito ahí, vamos a compartirles un poquito sobre eso del Día Internacional de la Mujer y más o menos cómo es que se origina toda la situación, ¿no? Porque hay que cachar, o sea, yo creo que hay una cosa que sí es un poquito preocupante cuando siempre con el pasar del tiempo las cosas se van distorsionando un poco y ya el origen de las cosas no es la misma, ¿no? La esencia en sí. Y creo que a veces es bueno recordar y el qué es lo que pasó en la historia para que podamos como que hacerle frente y que el futuro, ya que lo que pasó ya pasó, pues, pero que el futuro sea mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ahí un pequeño parrafín que les queremos leer sobre la historia de esto del Día de la Mujer el 8 de marzo. Y dice que la historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha en el año de 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que se protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se reconoce como antecedente a las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles del 8 de marzo de 1957, también en Nueva York. O sea, dos épocas diferentes, 1908 y 1957, así que por más que haya pasado esa tragedia en 1908, como o sea, 49 añitos. No pasó nada y seguían las mujeres en condiciones deplorables y otra vez de 1957 a protestar, o sea, hello, no te aprendemos. Sí, y si se da cuenta, por ejemplo, o sea, tal vez en cuestiones de horas de laburo y también las cuestiones también de las condiciones de trabajo, tal vez se han ido como que equilibrando, ya es igual para unos para los otros, pero tenemos que ser conscientes de que todavía existe explotación y ya no solo en un género, existe mucha violencia no solo hacia la mujer sino también en otros aspectos de la sociedad, cosas que nos hacen diferentes, como por ejemplo existe mucha discriminación con las personas homosexuales. Y esperemos que no tenga que pasar una cosa tan fatal como lo que pasaron con estas mujeres en esos años para que podamos tomar conciencia y hacer algo diferente. También, y la otra vez conversábamos con nosotros mismo de la violencia, a veces también ya es tan común y no solo porque somos mujeres, a veces como que lo tergiversamos y creemos que nadie nos puede decir nada y nos ponemos de un papel medio de víctimas y medio de Dios bitch también. bitch. Y somos las abusadoras también. Entonces yo creo que más allá de que sea el Día de la Mujer, porque tuvo un origen, era porque trabajaban, si no me equivoco, como 18 horas diarias, claro, una cosa así. Cerrados, querían bajar a las 12, cacho. Las manes estaban, eso era más que porque eran mujeres, era inhumano. ¿A quién quiere? Si cuatro, que 8 horas uno ya está aburrido y se quiere ir a la casa, ya no quiere saber nada de los jefes ni de los compañeros. No se diga, trabajando tantas horas y por salarios miserables. Yo creo que hay que comenzar a tomar conciencia de que la violencia ya tal vez no es una forma física o tan directa, pero existe todavía violencia en los medios. Sintonicen ahí los combates, todo eso. Aunque no haya violencia física, si nos ponemos a escuchar los comentarios que hay en la televisión nacional contra la mujer, lo machista, ¿no? Incluso la mofle, es como que ya te haces viejita, ya te vuelves una mujer que cambias y todo, pero tampoco eres un monstruo del cual todo el mundo se tenga que reír, así es. El lenguaje en los medios y la imagen, o sea, no es necesario que haya violencia física, pero la imagen que ponen de una mujer y su comportamiento y tantas cosas, es violento, así. Te ponen en el spotlight, ahí en el escenario, así para que, puta. Ay, perdón. Claro, o sea, hay bastante de ese tipo de violencia. A veces ya nosotros creemos que no es, porque ya no es a la que estamos acostumbrados. Exacto. A lo que habíamos conocido anteriormente. Pero tenemos que estar atentos de que, chuta, la violencia se puede presentar como una palabra ofensiva, como una ninguneadita, claro, como forma. Un hecho de que te toman, de que sea solo la parte sexual, la mujer en cómo se desarrolla, porque qué lástima que hay, que da cuando la mujer resulta que tiene éxito solo cuando está bien proporcionada y es guapa. Claro. Entonces eso es otro tipo de violencia, cuando vos, y eso es en todos lados, porque si vos llegas ahí en una entrevista de trabajo, la que le van a dar más chance por default es a la man que llegó mucho más tuneada, más... Con tacos. Exacto, con el escote. El escote. Y no, pana. La cabecita, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que el contenido en el cerebro, la preparación y todo eso? Es penoso, ¿no? Es otro género y también es triste que haya... Que cachas nos consideren a todas así por eso. Hacen quedar mal, así. No todos somos así. Exacto. Todos tenemos un buen cerebro, sí, no, con los cerebrotes, ¿no? Exacto. Los peces. Para regalar. Pero tampoco nos abusemos. Aquí yo sí he conocido mujeres que para qué, chuta, pa. Hay mujeres que sí se pasan así como de sapos, así, y se aprovechan. O sea, yo creo que en vez de cachar cuál es su posición y su identidad como mujeres, que no es ni menos ni más que un hombre, sino que se ponen en ese plan victimario y no está bien, pues tampoco. O sea, hay gente que... en las redes sociales uno puede ver, por ejemplo, existe un experimento que hacen un video en el que está una chica, y una pareja, una chica y un chico. El hombre comienza así como medio a zarandearle a la man, ¿no? Uh-huh. Y a hablarle duro y a cogerle de los brazos y en medio de la calle. Y la gente reacciona, obvio, está maltratando a una mujer, va y tal, está, no, pana, ¿qué te pasa? Ubícate, tal, tal. La misma pareja en otro lugar de la ciudad, digo, el público, la man comienza no solo a gritarle, sino a pegarle al pobre tipo, el sí, tipo así como que se defiende un chance. ¿Y qué es lo que pasa? La gente en vez de... Se le ríe, porque ¿qué le dicen? Que es mandarina, tarara. Pero tenemos que darnos cuenta que eso también existe y que no podemos tampoco ser tolerantes con eso. Exacto. Así que si es que pedimos igualdad en ciertas cosas, seamos equitativos en otras también. O sea, no podemos solo estar exigiendo cosas y no dar nada a cambio. Claro, eso es la ley de la vida. Como de la consideración que nos tienen, como dice usted, así de ese lado sensible nuestro y todo, para ver, hacer de las nuestras. Pero hay que ser buena también. Hay hombres bacanes y se merecen nuestro cariño. Y no solo los hombres, ni al hablar del aspecto emocional. Ser humano. Claro, nosotras cuando queremos podemos ser muy maravillosas. Sí, somos unas bellezas. No. Vamos con más music. Y ahí aquí hay un temita que nos sugiere Don Danny, que es Bye. Shot now. Estás escuchando Los Matices de Débora. Sí. El otro día estaba viendo Daria, Los Tiempos, me parece genial, me encanta Daria. Y justo era un programa sobre la ñaña, ¿cómo se llamaba la ñaña? La Queen, que se quería operar y van a una clínica y dicen, no, tienes que operar la nariz, pero te podemos hacer así un poco de aumentar pómulos, que el hoyuelo y que ni sé qué, que ni sé cuánto. No. Y se da cuenta que la industria de las cirugías plásticas está, chicas, pero en aumento de forma maldita. Y yo he estado viendo un programa que van en su mayoría mujeres, hasta ahora no he visto mucho hombres, que van con cirugías mal hechas. Ya van hecho pedazos, así, pero mal, mal, mal. Yo creo que ese punto también de la extremo de la vanidad, de es una forma también de que te violentas a ti mismo, ¿cacho? Porque no te aceptas como eres y lo que quieres es cambiarte lo más posible, pero créeme, tus hijos van a salir con tus mismas fallas. los genes así que podrás estar tuneadota, pero tus guaguas van a salir igual de fieros que antes, man. Y de ahí algunas mamás locas que les tunean a los guaguas. ¿No han visto también que el Botox a los 10 años, feliz cumpleaños, mijita, una sesión de Botox? Chichis a los 15. Mijita, a los 15 todavía no te van a salir todas las chichis que te van a salir, mamita. Ya te y si no, ya te quedaste como yo, había nada. Pero tienes una vida sexual activa y empiezan a crecer, así que todo bien. Y bueno, hablando de nuestro mundo enfermo y triste, tenemos aquí un par de noticias medias interesantes, yeah. Así que, Doña Pú, una noticita bien chévere ahora que estamos en el Día de la Mujer. Y pucha, creo que esto es bien considerado con los días malos para una mujer. No digo malos porque es algo natural, pero son duros. Se sufre como la masa, ¿sí? Es lo más triste, el dolor, el malestar, la tristeza, la ansiedad. Es como, yo no puedo manejarla. Con los años se va haciendo más jodido. Sí. Chicas, porque cuando yo era pelada era así como que ya nada. Pero ahora no. Las emociones están más antojo. Revueltas. Antojo. Sí. Antojo también. Antojo. Las ganas de llegar. KFC. Qué foco, pero bueno. Esta noticia que veo aquí me encanta y espero que algún día algún ecuatoriano, un empresario tenga la iniciativa porque me parece genial y súper, súper pensada para nosotros. Y dice, una compañía planea introducir un periodo para que la mujer deje el trabajo, o sea que tenga una pausa durante su ciclo menstrual. Sí, me es que hay mujeres, que bueno, hablamos mujeres, que puede ser un episodio muy dramático, no tienen idea. O sea, hay gente que es como que fresco, pueden montar a caballo, montar bicicleta. Con el tampón ahí hecho, claro, fiesta. Y coge y se van a la fiesta, gimnasia, y dicen, no, hay mujeres que no podemos hacer eso. No, y realmente nos descomponemos así. Por los cólicos, brujín, por... Sí. Y luego, ¿por qué estás imaginando? ¿Por qué será, maldito infeliz? ¡Déjame! Sí, bueno. Es bien triste. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué dicen estos amigos de ahí que tienen esta iniciativa. Una compañía en el Reino Unido ha anunciado que está planeando introducir un periodo de vacación de periodo para los ciclos menstruales de la mujer. Esta empresa llamada Coexist Bristol dijo que las mujeres van a tener un permiso para tomar tiempo libre durante su periodo y que lo pueden recuperar más tarde trabajando unas horas extras. La directora de la compañía, Bex Baxter, dijo que ella propuso esta nueva ley y la está apoyando porque ha visto a empleadas mujeres sufriendo mucho de dolor durante sus periodos y no podían salir del trabajo. Ella lo llamó injusto. La empresa Coexist emplea a más de 24 personas, 7 hombres y 17 mujeres. Así que ya ven, mi empresa donde yo trabajo también es la misma proporción. Claro. Hay un poquito de hombres, unos 6 hombres igual, y somos mujeres, pero por todo lado. Así que ve, qué belleza. Sí. Claro. Baxter dijo que los detalles de esta política del periodo aún no han sido publicitados y que será discutido más tarde durante este mes. La compañía escribió que el propósito de la política del periodo es crear un ambiente positivo y un acercamiento positivo a la menstruación y al ciclo menstrual para que las mujeres se sientan más fuertes y seguras en cuanto a ello y los hombres apoyen el bienestar de la compañía, siendo más considerados con sus compañeros. Así que qué bacán. Sí, yo también quisiera eso, que me vean ahí, pero retorciéndome en mi escritorio o con náuseas y me digan, pobrecita, si está en sus días, vuelva cuando pueda, si lo recupera luego, yo sería la mujer más feliz del mundo. O sea, sí es verdad. Y bueno, no es que nosotros, porque ya tenemos que pasar físicamente ese periodo difícil, duro, no es que somos menos, sino que tampoco nos vamos a invalidar. O sea, se puede hacer todo, pero sí es verdad que existen mujeres, existimos mujeres que son, es un poquito más extrema la situación, más dramática. Yo he tenido amigas que se desmayan del dolor. Entonces no es que somos débiles y no, porque yo vi un video de un experimento que les ponen ahí unos como sensores, como unas cositas en el estómago. Son unas descargas eléctricas, creo. Exacto, que simulan el dolor menstrual a los hombrecitos, y déjenme decirles que estaban que se daban de vueltas, ni una grita, sí. Exacto, entonces solo para que cachen que no es cualquier cosita. Entonces, me parece bueno, si es que existen las posibilidades de que se pueda dar eso, me parece muy bien, porque la gente, no para todos es lo mismo. Existen mujeres que gracias a Dios pueden tener así, pasar sus días de la forma más tranquila y todo chévere, pero existimos mujeres en que no. Sean buenitos con nosotros esos días. Sufrimos. Es cierto. Ahí. Bacán colorar. ¿Qué tiene yo usted? Yo le traje aquí una noticia así medio interesante y me parece bien. Y yo apoyo. ¿Cómo así? Cuente. Dice que prohíben a mujeres solteras usar celular. ¿Por qué apoya eso usted? Fuera chiste. No, más o menos. Es que también me parece, en serio, me parece estresante. Yo a ratos sí me quedo medio embelesada con el WhatsApp. Bueno, porque gracias a también mi teléfono no es que da para más. Pero, o sea, bueno, esto no debería ser solo con mujeres, sino con hombres también. Porque entonces, hay gente que está ahí tan estupidizada con el celular que existen hasta accidentes. Y la otra vez vi un video de unas mamás que estaban tan embelesadas con el celular que se les iba el coche así. Estaban en un semáforo y el coche en se la comenzó colina. Ahí. Y el guagua se iba en el paso cebra, el tránsito parando, porque la mamita se le olvidó. Pero no, ya les voy a escuchar, ya van a escuchar por qué. Dice, una aldea del estado indio de Gujarat prohibió a las mujeres solteras utilizar teléfonos celulares. Los dirigentes de la comunidad estimaron que, como en el caso del alcohol, el uso de los móviles son dañinos para la sociedad. Además, se dice que los celulares distraen a las mujeres jóvenes de sus estudios o tareas domésticas. El consejo de la aldea decidió que las jóvenes que violen esta norma reciban una multa y a quienes las denuncien puedan recibir una gran recompensa. Sin embargo, esta iniciativa se contradice con la ambición del Plan India Digital, del primer ministro Narendra Modi, quien aspira a propagar el uso de la tecnología en las zonas rurales de su país, en el cual casi 1,000,000,000 de personas todavía carecen de acceso al internet. ¡Qué bestia! Entonces, en esta comunidad lo que quieren es que las mujercitas solteras no usen celular porque se distraen. Pero de sus tareas domésticas, dice. Entonces, más bien que las mujeres de ahí un ratito tomen su pausa de las tareas domésticas y el man, en lugar de reclamar, vaya y le ayude. Dice, mi amor, disfruta tu WhatsApp, tu Facebook, ajá, te lavo los platos. Pero yo creo que eso no es... No debería estar... ¿cómo se llama? Solo direccionado a las mujercitas solteras, sino a la gente que... Yo creo que a todos. Todo el mundo, porque ahora todo el mundo tiene pegado el celular en la mano, así. A mí me fastidia tanto. No sé, espero no llegar a ser así. Me fastidia. No. Pero no, es que hay unos mensajillos ahí, pero ya, es. Disculparán. Así que ya. Así que sea ahí cada loco con su tema y salen nomás sus cosas. Quiero mandar un saludín. Unos saluditos. A ver, saludiños a toda la gente que nos escribe y también que nos ha deseado un lindo día. Sí, mi hermano nos mandó nos mandó un meme ahí a las Déboras. Gracias. Con Don Bender que dice, feliz día, mujerzuelas. Gracias. Gracias, George. Saludito, ñaño. Saludos también a mi mamá. Oh, también a Don Gabo de un tal Juan que nos está escuchando. Hola, ahí, chicos. Pana. Un saludito también. De ley, a ver, ahí va el saludito al Diego Sativa también, ahí que me mandó un saludín, al Jason Vallejo, también al Dani Viteri, ahí baterista de Los Búfalos, sí, mi querido Dani, gracias de ahí por los mensajes de un día bacán. Chuta, mi amiga Sarita Herrera también, que me etiquetó ahí y me mandó unos saluditos. Bueno, hay un montón de gente chévere, mi ñaña también. Sí, doña Vale. que ahí nos manda, dice, las mujeres felices son las más bonitas. De Audrey Hepburn dice, feliz día Débora, sigan con la misma fuerza y luchando por espacios como estos donde pueden hacer sentir su voz, sigan pillinas y felices. Claro que sí, flaca, gracias, qué lindo mensajín. Y también un saludito ahí a don Alex que nos está escuchando. Hey Alex, how you doing? Y ya, pues ahí no sé quién más. A Dani también, ahí gracias por desearnos un feliz día. Se le agradece, Dani. Y bueno, ahí a toda la people y a la Carito también mandarle a la distancia un beso y un abrazo. Vamos con más musiquita. A ver, vamos ahí con musiquita ahí. ¿Quiere usted escoger o escojo yo? Escojo usted. A ver, Dani. Dani me dijo que no puedo poner nada chichero, estoy prohibida. Vetada por la chicha. Chuta, entonces, ¿sabe qué? Quiero que me ponga, Dani, un temita de Hearts. Alone, póngame ese temita ahí que es todo medio una balada rock, no sé cómo llamarlo. Cuchillerín así, con unas bieliñas, pero no hay, pero bueno, ahí va. Estamos de vuelta. Temín. Qué bacán a los tiempos. Pues a mí no sé por qué me recuerda unas bielas así. A mí que me recuerda las tardes de hacer deberes. Oh, qué del cole, los opuestos. Qué bonita que era. Qué noria. Yo no, sí, qué bien. Me sentí muy ñoña. Más bien la admiro. Qué bien. Tuve una adolescencia desviada. No. Bueno, ahora soy otra. Estoy bien. aquí mi colorada nos ha compartido una frasecilla ahí que pueden encontrar en nuestra página, Los Matices de Débora, en una fotito que hicimos para en homenaje a todas las mujeres del mundo. Ay, de todos los colores, tamaños, sabores. Con tatuadas. Con todo. Con todas las cosas bacanas y por supuesto estamos nosotras. Pero por favor. Hay en alguna, exacto, disfruten su vista. Bueno, ahí mi colorada ha compartido una frase muy chévere de Gandhi que dice: llamar a la mujer el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Si por fuerza se entiende la fuerza bruta, entonces, en verdad, la mujer es menos brutal que el hombre. Si por fuerza se entiende el poder moral, entonces la mujer es inmensamente superior. Así que ve, vaya, qué hermoso cumplido. Así, esos piropos quisiera oír en la calle, claro. No, mamita rica. Mamita chica, patota. O el silbido de bucero, así, asco Simón. A todos ustedes, así, repugnancia, así. Queremos oír un saludo, es suficiente a veces, hola, buen día. Oh, qué bonita. Qué a mí me parece mucho más chévere que tenga esta que inteligente que eres. ¡Claro! ¿Ves? Eso es de... Te ganaste el cielo, pan. Hasta se le moja la canoa con esas palabras. O sea. Me parece tan inteligente. ¡Ah, qué bacán! Pero alguna vez comentando con una amiga mía, o sea, si uno quiere que le piropeen mal, pero mal, hay que pasar por donde una construcción. ¡Chuf! O pero con los buceros, así. Pero una vez me acuerdo que le decía a mi amiga, yo tengo un pegue con los albañiles y con los cobradores. ¡Maldito, así! ¡Maldito! Pero mi amiga me decía, pero él ve el lado amable. Casa y transporte nunca te faltaría, así que... ¡Qué bestia! Bueno, ¿qué no le sé. Diré? ¿Qué le diré? Bueno, y ahí siguiendo con el tema de las mujeres, hay una mujerciña bella que no quiere que la mencionemos, pero que nos esté escuchando. Nos comparte unas poesías ahí bien chéveres y bueno, yo les traigo algo de Vicente Huidrobo de Chile, nacido en 1893 y tenemos aquí un fragmento de su poema, Altazor o viaje en paracaídas. Y dice, mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en palo. Bueno, al ir te dejas una estrella en tu sitio. Dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado, como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito, que pasea en el bosque de los sueños? Heme aquí perdido entre mares desiertos, solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí, en una torre de frío, abrigado del recuerdo de tus labios marítimos, del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera, luminosa y desatada como los ríos de montaña. ¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos? Te pregunto otra vez. El arco de tus cejas tendido para las armas de los ojos, en la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor. Te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo, te habla por mí el color de los paisajes sin viento, te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas. Dormido en tu memoria, te habla por mí el arroyo descubierto, la hierba sobreviviente atada a la aventura, aventura de luz y sangre de horizonte, sin más abrigo que una flor que se apaga. ¡Qué bacán! ¡Qué genial! Me encanta, y tu cabellera. ¡Ah! Esas son cosas lindas de para escuchar. Mamita. Mamita. Yo creo que también generalmente todos tenemos ahí la presencia de una mujer muy importante. Yo, por ejemplo, tengo en mi vida una mujer muy importante, además de mi mamá, fue mi abuelita. Oh. Y ella, chuta, es una de las personas así que uno dice, yo quiero ser así de grande. Porque es que era súper sencilla. Sí, de pronto tenía su carácter, así medio estresadín, ya sé de dónde saqué eso. Por favor. Pero en cambio, es una mujer tan... Era una mujer tan genial, así, tan fácil de amar. Y creo que eso es una de las cosas que yo creo que más me ha llegado de ella. Y yo al menos lo guardo así como un tesoro. Y espero poder, cuando sea viejita, si la vida y Dios me lo permite y llego a vieja, poder tener claro eso, sí. O sea, que la gente, si es que algo bueno de mí, más que si es que soy bajo los estereotipos del ser humano bonita o no, o si es que soy muy exitosa o no, que la gente pueda recordarme por algo que realmente valga la pena. Oh, Y creo que las mujeres deberíamos buscar eso, más que qué tan guapa, qué tan flaca, qué tan cuántos títulos, cuánta plata, cuántos pelados, cuántos hijos, porque a mi edad es como que ya todo el mundo, ¿y qué fue hijos? ¿Y qué fue esposo? ¿Y qué fue títulos? De lo que no. Primero te preguntan, así. Treintañera, a ver, solterona, sin títulos, sin trabajo, no. Pero yo estoy feliz. Así que yo quería poner ahí un temita así que me recuerda mucho a mi abuelita, de una banda ecuatoriana que se llama Astra. Yeah. Que es del mañana. Esta canción tiene mucho que me recuerda a mi señora abuelita, doña Magdalena. Oh, saludos donde esté, doña Magdalena. Abuelita, entonces este temita va ahí y espero que podamos las mujeres ganarnos de ese privilegio de que las personas que tengan a nuestro alrededor nos recuerden a lo bien, así, como algo chévere, algo positivo. ¡Sayek, palabra presidenta! Bueno, hay gente dice que no a todos les gusta esta música, pero por ejemplo para mí es así muy, muy especial por... Ya les dije, pues ya no me voy a poner a llorar aquí. Así que, pues saluditos para mi señora madre que está escuchando. Oh, y nos saludos, mandó un saludo Marita. También. Marita ahí nos puso un mensajito y dice que le va a hacer llorar con el recuerdo de su mami. Es que era su mamá. No, oh. ¡Salud, madre! Así que eso, yo creo que poder ser hombres y mujeres y poder ser recordados de buena manera ya después de que pasemos por esta vida. Eso es lo más importante. El dejar haciendo cosas chéveres en mi camino. ¿Sí? Eso es lo único que va a quedar. No le queda ni, como usted dijo, ni su figurín, ni el camello, ni la plata. No le queda nada de eso. Sí, queda su recuerdo ahí en las generaciones, como se dice, por transmisión oral. ¿No? Así, después de qué bacán que era esa man, qué bacán cosas que hizo por la gente. Es importante el trabajo, es importante el estudiar, el prepararse, es importante también sentirse bien físicamente con uno mismo, pero yo creo que todos los excesos son malos y a veces llevamos a que eso, esas cosas son mucho más importantes que lo que tenemos en el interior, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos puesto susceptibles. Gracias también. Ahí mandamos saluditos y que Juan Martín que nos está escuchando. Señor Juan Martín, un abracín. Y no se olvide que nosotros formamos parte de la franja del Noctámbulo Cultural todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche hasta las 10. No se olviden, en especial el día martes a las 9 de la noche. ¡Yay! Siempre nosotras las Déboras para ponerle sentido a sus existencias. Ese toque picarón que le hace falta. Exacto, a tu semana. Por favor. Yeah. Divúlguennos y escúchennos. Divúlguennos. Yeah. Y el jueves también con Dundee y su polución maestra. Polución maestra, a la aleación sonora. Ay, Don Denny, el rock y el metal extremo. También, aunque hoy no tuvimos chocolatín, pero siempre Chocofreak nos está auspiciando. Ahí, acordándonos ahí de nuestro auspiciante, Chocofreak. Visiten la página web www.choco-mediofreakfreak.com y encuentran ahí toda la información para que pidan su chocolate personalizado para toda ocasión. Exactamente. Y bueno. Se ha ido el tiempo. Y como todo lo bueno se va. Se acabó. Nada, del tema de la Vale. Hay un temita que doña Vale nos pidió para finalizar, que era, ¿cuál era el temita? Mujer Divina de Joe Arroyo, recomienda a la flaca. Y veamos, debe ser un tema salserín, pero con harto sentimiento. Exacto, ahí, y con mucho contenido. Así que vamos a disfrutar ese temita y... Joe Arroyo, bueno, Don Danny. No sé, Vale, habrá visto bien. Joe Cuba, dice aquí Don Danny, pero bueno, ahí... ¿Será el mismo tema? Póngase pilas ahí, Don Danny. No, parece que nos pongan el tema cambiado, Como los duques, ni me voy a poner esos duques de México, ni sé qué. Era un corrido mexicano lo que me viene a poner. No, póngale. El de la Vale. Ya pidió hace media hora. Simón. ¿Será? Debe ser, sí, me imaginaba algo salsero, sí mencionó a Joe Arroyo, así que vamos a play ahí. Así que nos despedimos, gente. Gracias por acompañarnos un martes más. No se olviden, todos los martes por www.casadelacultura.gob.es o 940 AM. Así es, mi colorada, y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo martes 9:30. A las 9 de la noche. Perdón. 9 de la noche, nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos. Yo sí. Yo soy colorada. Yo soy colorada. Yo soy Pú. Y esto fue Los Matices de Débora. Gracias, gente. Chao. Besito. Nosotros besos preferí.